El aumento astronómico en el consumo de tranquilizantes es nada más que una de las evidencias de que nuestra sociedad actual es un manojo de nervios. La gente sufre de ansiedad y por diversos motivos, algunos más significativos que otros. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta varias de las enseñanzas de la Biblia sobre cómo podemos hacerle frente a esta experiencia que intranquiliza. Al continuar su nueva serie, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Gracias por acompañarnos hoy. Estamos encantados que nos acompañe al continuar nuestra consideración de los temas que están incluidos en el nuevo libro titulado 10 preguntas que los cristianos preguntan. Obviamente, las preguntas que vamos a estar considerando todo este mes son asuntos que preocupan mucho a los cristianos. Quieren saber si hay respuestas de la palabra de Dios y nosotros esperamos proveérselas conforme vamos avanzando. Si Momento Decisivo ha sido de gran bendición a su vida, le pedimos que nos mande una nota al P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163-1804 o una nota por email info@momentodecisivo.org. Hoy concluimos lo que empezamos ayer hablando de la ansiedad. El título de este mensaje es ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Así que continuemos con nuestra consideración abriendo nuestras Biblias y hablando de ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Luego pasa a decir que en los cementerios del país hay muchos cristianos que creían en la Biblia y que le robaron a Dios 10 o 15 años como siervos útiles debido a que simplemente se afanaron y eso los llevó a la tumba antes de tiempo. Jesús está diciendo que uno no puede afanarse para alcanzar una meta. Es inútil afanarse. Y si usted lo hace, eso arruinará su vida y nunca logrará nada con eso. La ansiedad es inconsistente, es irracional, es inefectiva. Ahora, en los versículos 28 y 30, la ansiedad es ilógica. Escuchen. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús estaba tal vez en algún prado en donde había flores que se podían ver y les dice, miren esas flores, ni siquiera se esfuerzan, no hilan y miren cómo están adornadas. Dice, son más hermosas que toda la belleza de los grandiosos vestidos reales del gran Salomón. Y si su Padre Celestial se preocupa con tanto cuidado por las flores del campo, ¿no piensan que Él se interesa en ustedes? Dios cuida de aquello que tiene una vida breve. El texto dice que crecen y luego son destruidas. Amigas y amigos, si ustedes conocen al Señor Jesucristo, ustedes son eternos. Si Dios tiene tanto cuidado por lo que es temporal, ¿no piensa que Él va a brindar gran cuidado a lo eterno? Finalmente, esto es algo que uno tal vez pudiera llamarlo en su propia cara. Este es el último. Este es en realidad duro. Pero tengo que decírselo porque esto es lo que Jesús dice. El afán es irresponsable. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La palabra que aquí se traduce gentiles a menudo también se traduce con la palabra paganos. Es una referencia a cualquier persona que no conoce a Dios ni sigue a Dios. Las palabras de Jesús son impactantes. Él dice, cuando te afanas, estás actuando como pagano. Estás actuando como alguien que no conoce a Dios. Actúas como si no tuvieras familia y no tuvieras un padre. Esto es lo que hacen antes de conocer a Dios. Ahora tú conoces a Dios. Eres parte de la familia de Dios. Él es tu padre. Tú estás en su familia. Así que no vivas como si no tuvieras un padre, porque lo tienes. No actúes como si fueras huérfano, porque no lo eres. Recuerde, cuando usted se preocupa por cosas que pudieran suceder, está funcionando como alguien que no tiene familia o un padre. Pero usted tiene un padre. Su padre le ama. Él le cuidará. Él sabe cuáles son sus necesidades y él planea suplirlas. Así que, en lugar de afanarse por estas cosas, ¿por qué no habla con su padre acerca de ellas? En el Padre Nuestro leemos estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Permítanme decirles algo a todos ustedes, porque esto es tan profundo y tan sencillo. Para mí es asombroso cuántos del pueblo de Dios atraviesan los problemas de la vida que producen ansiedad en su corazón y nunca hablan con Dios sobre estos problemas. Pienso que algunos cristianos se sienten abochornados de acudir al trono del cielo y decir, Señor, estoy teniendo una batalla real en esto y necesito tu ayuda. Si usted lee los Salmos en el Antiguo Testamento, verá a David vertiendo su corazón ante Dios en toda situación imaginable que se pueda concebir. Y no son plegarias veladas, no son oraciones hermosas, son oraciones a nivel de corazón. Señor, necesito ayuda. Así que, simplemente permítame sugerirle que usted tiene un padre en el cielo, tiene una familia en la tierra. Tanto su padre celestial como su familia en la tierra están para ayudarle. Y no trate de hacerlo por cuenta propia afanándose porque no va a llegar a ninguna parte. Usted está en la familia. Pregúntese usted mismo quién es. Levántese y sea contado como un hijo o hija de Dios. Así que eso es lo que Jesús dice en cuanto al afán o ansiedad. Eso nos es dado para ayudarnos a entenderlo. Recuerde, el afán y la ansiedad es inconsistente, es irracional, es inefectivo, es ilógico y es irresponsable. Por eso Jesús dice, no lo hagas. Pero ahora, en una manera de amor, nos ayuda no solo a entender la ansiedad, sino que nos da un par de cosas para ayudarnos a vencer la ansiedad. Esto es realmente la esencia de lo que quiero decir que soy. Venciendo la ansiedad. Lo primero que dice es, comprometa su vida totalmente a Jesucristo. Mateo 6:33, que es lo que yo llamo la mirada a la distancia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra al principio de ese versículo necesita algo por delante, de modo que se leería de esta manera. No se afanen, sino busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Está diciendo que en lugar de afanarse por la comida, bebida, vestido, usted debe buscar primero el reino de Dios. Entreguémosle nuestro trabajo y nuestros planes y nosotros mismos y nuestras vidas y nuestros seres queridos y nuestra influencia y todo lo que tenemos en las manos de Dios. Cuando usted ha hecho todo eso, no hay nada que quede por lo cual afanarse. Si usted lo pone todo en las manos de Dios y dice, Señor, yo soy tuyo, mi familia es tuya, mi negocio es tuyo, mi vida es tuya, mi salud es tuya, te lo entrego todo. Señor, estoy pidiendo que tú lo administres por mí y ayúdame a entender lo que tú estás haciendo. Sé que eso no es fácil de hacer. Y nunca piense que puede hacerlo de una vez por todas y que nunca más tendrá que volver a hacerlo. Tenemos que hacerlo casi todos los días, ¿verdad? Uno se levanta por la mañana y dice, Señor, este día es tuyo. Mis hijos son tuyos. Mi esposa es tuya. Mi ministerio es tuyo, mi salud es tuya, y se lo entrega todo a Dios. Pero, como ve, si usted se lo entrega a Dios, no puede seguir alargando las manos tratando de recuperarlo. Usted se lo da a Dios y dice, te lo voy a confiar. Y lo próximo que usted sabe es que está afanándose por eso. Lo que está haciendo es que está tratando de recuperarlo. Quitándolo de las manos de Dios. No, Jesús tiene absolutamente la razón. Él dice, entrégale tu camino al Señor, dáselo todo y confía en Él. Recuerdo haber oído a un hombre de negocios que estaba atravesando serias dificultades en su empresa. Era dado a preocuparse. Eso lo mantenía despierto por la noche y estaba haciéndose úlceras. No iba a salir avante si no sucedía algo. Simplemente estaba agotándolo. Un día llegó a su oficina. Al entrar, algo lo impactó. Vio su escritorio y detrás del escritorio el enorme sillón en donde se sentaba durante el día. Hizo una pausa frente a ese escritorio y dijo, «Señor, tú siéntate en esa silla. Sé tú el principal ejecutivo de operaciones de esta compañía. Toma tú las decisiones hoy. Te lo entrego todo a ti». Y visualizó mentalmente al Señor Jesucristo sentado en la silla como el gerente en jefe de su empresa. En esencia, eso es lo que todos tenemos que hacer. ¿Quién está sentado en el trono de su vida? ¿Bien sea usted o lo es Dios? Si es usted, tiene mucho de qué afanarse, pero si usted puede aprender cómo, a largo alcance, poner su vida en las manos de Dios, ese es el primer paso. Mire lejos a la distancia. Ahora Jesús va a añadir lo que pudiéramos llamar la vista de cerca. Y la vista de cerca le dice que concentre sus energías en vivir un día a la vez. Note el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Todos los días que tenemos en la vida van a traer consigo algo de adversidad, algunas cosas diseñadas que nos harán sentir ansiedad. Así que, a fin de evitar el sentirnos abrumados, Jesús dice que tenemos que enseñarnos nosotros mismos cómo vivir en compartimientos cerrados de un día. Viva cada día por sí mismo, porque si empieza a vivir el mañana, eso no va a funcionar. John Stott lo dice de esta manera: los problemas de un día son suficientes para un día, y cada día tiene suficientes problemas propios. Así que, ¿por qué vivirlos de antemano? Si lo hacemos, los duplicamos. Porque si nuestro temor no se materializa, nos hemos preocupado una vez por nada. Y si en efecto se materializa, nos hemos preocupado dos veces en lugar de una vez. En ambos casos es necio, porque la ansiedad duplica el problema. Puede verlo. Si se afana por algo que usted piensa que va a suceder mañana, está pagando hoy por eso. Tal vez no suceda mañana, pero usted ya ha pagado por eso y eso no está bien. Pero si en efecto sucede mañana, ahora usted ya se ha preocupado por eso una vez y tendrá que preocuparse otra vez por eso. Viva un día a la vez. Enséñese usted mismo cómo vivir cada día. Y, como saben, todos hemos hecho eso. Yo lo hago. A veces me levanto al principio de la semana y veo lo que tengo por delante y pienso, Señor, ¿cómo voy a lograr hacer todo eso? Y tengo que recordarme a mí mismo que no tengo que hacer todo lo de esta semana. Simplemente tengo que hacer lo de hoy. Y el Señor nunca me ha fallado, jamás, para fortalecerme para hacer lo que tengo que hacer por este día. Si usted empieza a pensar en semanas en lugar de pensar en días, se meterá en problemas. Jesús dijo, suficiente para el día es su problema. Cada día trae sus propios problemas. Así que lidie hoy con el problema de hoy. No se preocupe por el ayer, ni se preocupe por el mañana. Lidie cada día con cada día, un día a la vez. Usted dice, pues bien, pastor, eso es difícil. Así es. Pero Jesús no nos diría que lo hiciéramos si no pudiéramos hacerlo. Bien, dice usted, ¿qué quiere decir eso de no afanarse por otras cosas que las que suceden hoy? Primero, no se atasque en sus mañanas. Como ustedes saben, algunas personas que conozco se atascan en todas sus mañanas, se preocupan por todo lo que pasó ayer. Hay un versículo poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento que de cierta manera lo he tomado para mí. Esto es lo que dice Deuteronomio 33:25. Y como tus días serán tus fuerzas. Ahora bien, probablemente hay algunas otras maneras de interpretar eso, pero esto es lo que yo veo en este pasaje. Conforme son sus días, así serán sus fuerzas. A menudo pienso, ¿cómo voy a lograr hacer esto que es mañana? Pero he llegado a darme cuenta de que no tengo que preocuparme por la fuerza que necesitaré para mañana, porque estoy viviendo hoy. Cuando llegue mañana, como mis días, así será mi fuerza. Dios no nos da vida meses o semanas a la vez. Él organizó la vida alrededor de periodos de 24 horas. Algo de eso se supone que es para descansar y el resto para vivir. Y nosotros vivimos nuestros días en compartimientos de 24 horas. En todo lo que sea posible, eso es lo que debemos hacer. Este es un poderoso recordatorio para todos nosotros que cada día tiene su propia necesidad y su propia provisión. Mark Twain dijo una vez, «Soy viejo y he conocido muchos grandes problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron». Al término de la Segunda Guerra Mundial, los aliados estaban reuniendo a los huérfanos de guerra con hambre, sin hogar, y llevándolos a campamentos, proveyéndoles de suficiente comida y ropa. Algunos de los más pequeños no podían dormir por la noche y los encargados no podían figurarse por qué. Finalmente, se dieron cuenta de que los pequeños tenían miedo de que podrían despertarse mañana y que no tendrían nada para comer, porque habían estado soportando hambre por tanto tiempo. A uno de los médicos se le ocurrió la idea de poner una tajada de pan fresco en la mano de cada niña y niño cuando se iban a la cama, diciéndoles que no debían comérselo sino hasta la mañana siguiente. El efecto fue electrizante. Los pequeños dormían a pierna suelta. Habían estado preocupados acerca de dónde hallarían la próxima comida y habían conocido el hambre por tanto tiempo y ahora, por fin, podían irse a dormir sin preocuparse por eso. Tenían en su mano una tajada de pan que estaría ahí mañana. De la misma manera, nuestro buen pastor ha hecho provisión para nuestros mañanas. Él ama a su rebaño. Él sabe dónde está el agua. Él sabe dónde está el pan. Él sabe dónde hay refugio. Usted puede confiar en él para el mañana. Así que, no se atasque en sus mañanas. E igualmente, no se atasque en su ayer. ¡Ah! ¿Cuántas personas arruinan su vida con ayeres defectuosos? Cuando se mira por sobre el hombro y empieza a atascarse en el ayer de su vida, por lo general se reduce a una de tres cosas. Primero, nos preocupamos por los pecados de ayer. Uno se preocupa por los pecados que ha cometido, lo cual es una necedad, porque Dios ya ha prometido que si se le pide que le perdone, Él los aleja. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. La Biblia dice que Él los pone en lo más hondo del mar y pone encima un letrero que dice, prohibido pescar aquí. Así que, no se preocupe por los pecados de ayer que ya han sido perdonados. Tampoco se preocupe por los éxitos de ayer. Conozco a muchos que han tenido gran éxito en el pasado y no se está repitiendo en el presente, así que se preocupan por los éxitos de ayer. No haga eso. Sus éxitos del pasado no le ayudan hoy. Simplemente es un buen modelo para usted. Como saben, uno nunca ha oído a un entrenador que entra donde está reunido un equipo que acaba de ganar 7 partidos a la vez y les dice, hoy quiero dedicar algún tiempo concentrándonos en todos los éxitos que hemos tenido en los 7 partidos pasados. A nadie le importan sus éxitos de ayer. Quieren saber qué vas a hacer hoy. Dios no nos da una promesa de que Él lidiará con los éxitos de ayer. Eso es ayer. Hoy es hoy. Viva hoy. Y luego, algunos nunca dejan atrás las tristezas de ayer. No se preocupe por las tristezas de ayer. Digo esto delicadamente, pero tengo que decirlo. Conozco una mujer en la iglesia de Fort Wayne que lloró a su esposo por 7 años y medio. Cada vez que uno estaba con ella, ella hablaba de su esposo fallecido. Bien. Pienso que está bien llorar al cónyuge fallecido. Pienso que si una mujer pierde a su esposo, hay un tiempo apropiado para llorarlo y afligirse. No estoy tratando de ser rudo en esto, pero el Dios Todopoderoso lo dejó a usted en esta tierra no para que siga afligido. Él lo dejó en la tierra para que le sirva a Él. Y usted tiene que hacer lo que tiene que hacer para llorar la pérdida de un ser querido, como quiera que lo haga, y luego trazar una línea en la arena y decir, es tiempo de que siga con mi vida y sirva a Dios porque Él me dejó aquí con un propósito. Le aseguro, eso es lo que su ser querido fallecido hubiera querido que usted haga. Así que, no puede vivir en las tristezas del ayer, no puede vivir en los éxitos del ayer, ni puede vivir en los pecados del ayer. Tiene que vivir hoy, en este día. Tengo algo que anoté. Y que siempre lo tengo a mano. Sé que les he dicho esto antes en alguna otra ocasión, pero vale la pena repetirlo. Probablemente un afanoso lo describió de esta manera. Me hallaba lamentando el pasado y temiendo el futuro. Y de repente mi señor estaba hablando. Mi nombre es Yo Soy. Él hizo una pausa y yo esperé. Él continuó, cuando vives en el pasado con todos tus errores y lamentos, es difícil para ti porque yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Fui. Cuando vives en el futuro con sus problemas y temores, es difícil para ti porque mi nombre no es Yo Seré. Pero cuando vives en este momento, no es difícil porque yo estoy aquí. Mi nombre es Yo Soy. Jesús estaba diciéndonos que enfoquemos nuestra preocupación en el hoy, que pongamos nuestras preocupaciones, esfuerzos y energías y todo lo que tenemos en este día. Esta es la clave que echará cerrojo a la puerta de la preocupación y abrirá la puerta de la paz. Concentre sus preocupaciones en el día de hoy. Dele este día al Señor. Suficiente es para el día su propio mal, y su fuerza será suficiente para cada día. Suficiente para cada día es la fuerza que el Señor le da. He vivido muchas semanas en que no sabía cómo lograría pasar de lunes, pero lo hice. Y luego vino el martes y mi energía fue rellenada y pude hacerlo. Y para cuando llegué al jueves y el viernes, estaba viviendo en la cumbre. Ni siquiera vamos a querer evaluar cómo las cosas van a ser de aquí a 3 o 4 días basados en cómo nos sentimos hoy. Simplemente viva su día, dele a Dios la gloria y el próximo día usted estará bien. Leí de un pastor que estaba en un prolongado vuelo cruzando el país cuando las primeras señales de problemas empezaron a sumarse. Todos hemos experimentado esto. Abróchense los cinturones de seguridad. Pocos momentos más tarde, una voz en calma dijo, «No serviremos refrescos en este momento. Vamos a pasar algo de turbulencia. Por favor, asegúrese de tener abrochado su cinturón de seguridad». Y entonces se desató la tempestad. Los relámpagos y truenos se podían oír por encima del rugido de los motores. Los rayos iluminaban los cielos oscurecidos y en pocos momentos el enorme avión parecía un corcho siendo remecido de arriba para abajo en un océano celestial. En un momento, el aeroplano era elevado por las corrientes de aire y al siguiente momento caía como si fuera a estrellarse contra la tierra. El pastor confesó que tuvo una porción de ansiedad y temor como los que le rodeaban. Dijo, miré alrededor en el aeroplano. Vi a muchos pasajeros alterados. Algunos lloraban, muchos estaban orando. Luego dijo, entonces vi a una niña. Estaba sentada sobre sus pies en su asiento leyendo un libro. Todo alrededor de ella parecía enloquecido y ella estaba sentada en su pequeño mundo, en calma y en paz. A veces ella cerraba los ojos y luego volvía a leer y luego enderezaba las piernas, pero la ansiedad y el temor no estaban en ella para nada. Así que el pastor no podía creerlo, no podía figurárselo y decidió descubrirlo. Así que esperó hasta que el avión aterrizara. Cuando llegaron a su destino, esperó en el área fuera de la puerta y todos los pasajeros se apresuraban a desembarcar. Entonces, le preguntó a la niña si podía hablar con ella por un momento. Le preguntó por qué no se había preocupado mientras estaba en medio de la tempestad. La niña dijo, porque mi papá es el piloto y me está llevando a casa. Y ella estaba en paz perfecta porque sabía que su padre era digno de confianza y ya no tenía por qué preocuparse. En una ocasión, en nuestra iglesia, tuvimos el funeral de una mujer que murió trágicamente en un accidente en la propiedad. Nunca lo olvidaré. Su esposo dijo unas palabras en el servicio, lo cual es muy inusual. Él dijo al final de sus palabras que algunas personas le habían preguntado muchas veces cómo estaba enfrentándolo. Él hizo una pausa por un momento y simplemente dijo, confío en Dios. En medio de todo lo que enfrentamos. ¿No es eso así? Y eso, estoy seguro, es porque tenemos este maravilloso versículo de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En medio de nuestra tormenta, tenemos que mirar hacia arriba y notar que la cabina de mando está ocupada. y el Dios Todopoderoso está en los controles, y podemos descansar seguros en Él. Esta embarcación está siendo estremecida en estos mismos momentos, con todo lo que está sucediendo en el mundo, pero podemos aprender a tener la paz tranquila que esa niña tenía si ponemos nuestra confianza en el Señor. Continuaremos hablando de estas cosas no solamente por radio, sino también en este libro 10 preguntas que los cristianos preguntan. Volveremos el día de mañana con la primera mitad del tema ¿Cómo puedo hallar perdón? Esa es otra de las preguntas que los cristianos y cristianas nos han hecho en diferentes ocasiones, e incluso personas que todavía no son cristianas nos lo han preguntado. Como siempre, acudimos a la palabra de Dios en busca de la respuesta de Dios a esta pregunta. Lo que yo piense al respecto, o lo que usted piense al respecto, es secundario. Y de cierta manera, irrelevante a fin de cuentas. Lo que realmente importa es lo que Dios dice en su palabra sobre cómo podemos hallar el perdón para nuestros pecados. Nos veremos de nuevo el día de mañana por esta misma estación. Gracias por escucharnos. Les habló David Jeremiah. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie actual completa de enseñanzas titulada Las 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.